destino me llevó por un camino que yo no pude elegir. A ti prefiero una cerveza, a ti amigos en la mesa, a ti brindemos juntos el fracaso de ese amor. A ti prefiero una cerveza, a ti amigos en la mesa, a ti brindemos juntos el fracaso de ese amor. ¿Qué me importa si tú dudas? Total, total. ¿Qué me importa si te vas? Total, total. Será muy linda la vida, volver a tus brazos jamás. ¿Qué me importa si tú dudas? Total, total. ¿Qué me importa si te vas? Total, total. Será muy linda la vida, probar de otros besos jamás. Juntos el fracaso de ese amor. ¿Qué me importa si tú dudas? Total, total.